Es que no puede ser, porque es que esta música es muy inspiradora. A mí me da el chance suficiente como para desengrasar la silla neumática esta que tenemos en el estudio, ¿no? No puedo evitarlo. Bueno, pues compañeras, compañeros, no tengo redoble de tambor. Mi técnico se me acaba de perder del rango de visión de la pecera. Pero como si sonaran unos redobles como los que están sonando, efectivamente, son redobles de energía. Esta tarde nos acompaña una habitual y queridísima por parte de este que os habla, Amelia Sanchi. Encantado de volver a tenerte en el programa, Amelia. Yo estoy más encantada que mi voz. Bueno, tu voz. La voz no refleja. Bueno, tiene una voz muy propia del Mayo Cordobés, cosa que no desentona en modo alguno, ¿no? Sí. Tú, además, eres una mujer que sabes mimetizarte, y yo me hago cargo, o sea que. Es una voz profunda. Sí, ¿no? Que no sea garganta, espero, ¿no? Vamos a dejarla en profunda. Bien está. Lo que esté bien, bien está, ¿no? Y esta tarde yo estoy también muy contento porque. No en el programa, o no al menos en el tiempo en el que yo llevo dirigiendo el programa, pero para mí es un amigo que de largo recorrido, ya llevamos algunos años conociéndonos, y me hace ilusión que esta tarde darle la bienvenida a Ángel Gómez Puerto. Ángel, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes y gracias por invitarme a este programa. Efectivamente, en tu programa no he estado. No has estado, ¿no? Colaboro, como sabes, en el periódico, en Paradigma, sí, como columnista de opinión, pero no he estado aquí en estos micrófonos, así que encantado. Y compartir mesa con mi compañera de facultad, Amelia Sanchi Vidal, para mí es un honor. Pues complacido en las presentaciones, y hoy vamos a, tal como hemos empezado al comienzo del programa. El editorial de hoy no podía ser de otra manera, porque el marco que ahora mismo tenemos en la Europa del momento, a 9 de mayo de 2024, quizás sea un momento especial en la Europa moderna, ¿no? No sé si entendemos. Bueno, importante, la Europa moderna se puede decir, hablamos de la Europa moderna a partir del año 1950, ¿no? Que es del 9 de mayo de 1950, cuando se constituye la unión del acero, ¿no? de la CECA, ¿no? Y a partir de ahí hay una andadura compleja, dificultosa, pero de sumatorio, que nos lleva a que en la actualidad seamos 27 los países que engrosan el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Esos 74 años, ¿no? Que es el que cumplimos hoy, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el desarrollo que ha ido haciendo, tanto en el ámbito económico, que fundamentalmente fue el origen de su constitución, como el ámbito político, con la Unión, con el momento de la Unión Europea, ¿no? Ángel, tú algo sabes de Europa, ¿no? Sí. Alguna cosa sabemos, hemos estudiado, incluso hemos publicado. Es verdad que, como bien dice, el proceso de Unión Europea inicialmente es un proceso de integración económica, de necesidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida social, económicamente, físicamente, y se considera por parte de 6 estados, ¿vale? Los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, más Francia, Italia. Y Alemania, que era importante reconstruir la economía europea. Y se empieza por un sector estratégico, el del carbón y del acero. Rápidamente, por eso el ministro de Asuntos Exteriores, Schuman, el 9 de mayo del 50, dice: unamos nuestros esfuerzos en este sector importante, estratégico para la economía europea. Pero enseguida se amplía a otros sectores de la economía europea, y unas décadas después se empieza a unificar, a intentar coordinar la voluntad política de diferentes estados que se van sumando. En los años 70, en los años 80, se une también España y Portugal, Grecia, y bueno, después de la caída del muro de Berlín, ya en el siglo XXI se unen todos los países, los estados que estaban tras el telón de acero, ¿no? Que anteriormente fueron países de dominación de la URSS, ¿no? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta configurar una Europa a 28 y que finalmente fue una Europa 27, porque hubo un interrupto incorporado, ¿no? Hubo un momento, como todos sabemos, en el 2020, que sale el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un mazazo, digamos, para el proceso de construcción europea. Pero Europa efectivamente tiene ahora mismo graves dificultades, sin duda, y creo que hay un proceso también de, por parte de la población europea, de descreimiento de las instituciones. Y eso, desde luego, no es bueno, porque cuando la ciudadanía se separa de lo institucional, los problemas democráticos a la vista. Pero seguro que vamos a hablar de eso ahora. Sí. Amelia, ¿tú estás contenta con ser una ciudadana europea? ¿Te sientes ciudadana europea? Yo sí. Vamos de lo focal a lo comunitario, ¿eh? O vamos a transitar, vamos a intentar que sea una navegación, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Del antes a la ahora, ¿eh? Con los restos del futuro, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Creo que tal como tenemos ahora, ¿no? Los problemas de instituciones que estaba comentando Ángel, que creo que ha puesto el dedo en la llaga, nos viene muy bien tener multilaterales, tener organismos de ámbito regional que a su vez enlazan con organismos de ámbito mundial. Y eso es bueno. Perdonad esta voz de pena, no es por las instituciones, sino por mi garganta. Yo me he traído aquí, yo dije que iba a traer, normalmente traigo... Amelia sin papeles no puede ir a ningún sitio. Traigo esto para dar datos, pero esta vez no es para dar datos, sabiendo que estaba mi compañero Ángel, al que le tengo mucho cariño por su profesionalidad, pero también porque hemos compartido no solo currículum, sino vita de activista, y eso une una jarta. Y hoy me he traído, voy a mostrar dos cosas. Esto es el Parlamento Europeo, en su versión Bruselas y en su versión Estrasburgo, me lo he traído en los dos, para que veamos el reflejo de lo que es el Parlamento Europeo. Pero me he traído una maldad, que es mayor todavía. Me he traído el Consejo de Europa. Yo creo que este es uno de los problemas que confunde la gente. La gente no diferencia entre las instituciones europeas de la Unión Europea y todo lo que constituye Unión Europea y lo que constituye el Consejo de Europa. Con que hoy nos fuéramos dejando claro que son esas dos grandes instituciones, yo me iría feliz. He puesto en verde porque a mí esto de los colores me gusta mucho, y hoy que tengo tan poca voz, si veis algo verde, me estoy hablando del Consejo de Europa, el verde es esperanza, lo hago con toda la intención. Y si veis un color calabaza, estoy hablando de Unión Europea. También lo he hecho con toda la intención. Ya sabéis que el 1, 2, 3, el verde, el calabaza, era cuando te tocaba la Ruperta. Pues igual tenemos un poco de Ruperta, ¿no? Y tiene algo bueno. Hay dos instituciones, en cada una de estas dos grandes instituciones europeas, dentro de ellas está... En la parte verde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la parte calabaza, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y cada vez tienen más lazos de unión entre ellos. Eso me da esperanza, muchísima. Porque el denominador común de estos dos tribunales es los derechos humanos. Y esto también me da mucha esperanza. Para llegar a ambos tribunales tenemos que agotar antes la vía interna. Y una vez agotada la vía interna de cada uno de los países, pues podemos saltar a los europeos. Y cuando las instituciones, como decía antes Ángel, pues se desafectan por parte de la ciudadanía, siempre nos queda Europa para ayudarnos. ¿Ayudarnos cómo? A través de la Comisión Venecia, o de la Comisión Grevio, o de la Comisión, o del informe Greco, que todo esto depende del Consejo de Europa, o bien de la calidad democrática, que sí depende de Unión Europea. Y a mí me pasa lo mismo que a él. Se ve que hemos seguido juntos en esa militancia, y hay que cuidar a la democracia y hay que cuidar las instituciones. Las instituciones no pueden decir sobre todo la derecha, que tiene muy mal perder, por cierto, que hay que cuidarlas, pero luego las agreden demasiado. Y el Consejo de Europa, yo me he traído aquí unos cuantos ejemplos, que nos ha dicho que el gobierno que tenemos ahora, ese gobierno de coalición, calificado algunos por bolivariano, está cuidando bien la democracia, cosa que antes no lo estaba cuidando tanto. Las elecciones europeas que tenemos dentro de un mes, ¿vale? Pueden ser otro momento donde podamos comprobar cómo estamos, la ciudadanía europea, en relación al sistema institucional. Hay un problema que tienen las instituciones de la Unión Europea. Yo hablo ahora, creo que del Consejo Europeo, que igual, quizá mi compañera seguro que tiene más información y más actualizada. Es una institución clave, desde luego. Y es verdad que hay mucha confusión, es normal que la haya. También lo hay entre nuestros alumnos, Amelia, mucha. Mm. El Parlamento Europeo es una institución democrática en origen, porque se elige directamente por la ciudadanía. Es la única institución del entramado de la Unión Europea que es elegida por el pueblo. Sin embargo, esos 720 eurodiputados que vamos a elegir enseguida tienen poco poder. No es una asamblea legislativa al uso, no tiene facultades plenas de legislación, que lo que tienen todas las asambleas democráticas de un Estado que se precie como democrático. Resulta ser que el Parlamento Europeo finalmente ha de someterse en el proceso de decisión ordinario a un procedimiento que se llama de codecisión con el Consejo, no de Europa, sino el Consejo Europeo, ¿vale? Que son representantes Consejo de Europa. Exactamente. Que son representantes de los gobiernos de los Estados miembros. Es muy sencillo, perdona Ángel, una salvedad. Es muy sencillo equivocarse. Claro. Es muy sencillo. Quiero decir, cuando no tienes instrucción al respecto, tú hablas de vuestros alumnos, pero que como ciudadano curioso al menos, curioso, patinar entre los nomenclátor que tiene Europa, parece que está hecho como la letra de los médicos, ¿no? Para no entenderlo, ¿no? O para terminar mezclando las churras con las merinas, ¿no? Yo no sé tú qué piensas, pero yo creo que es que se copiaron muchas cosas del Consejo de Europa. Hicieron un spoiler en toda regla. Se copiaron el himno, se copiaron parte de la bandera. Es que, jolín, Es muy probable, es muy probable. Ahí. Sí, fueron muy poco... Y lo que quería decir finalmente es que posiblemente es una de las razones por las que la gente no va a votar a las elecciones europeas. Mm. Lamentablemente, los niveles de participación en las elecciones europeas suelen estar en torno a la mitad del censo. Muy bajo. De la población con derecho a voto. ¿Por qué? Es posible que la gente considere dos cuestiones. Primero, que está confundida, que no sabe lo que es la Unión Europea, que no sabe para qué sirve. Le suena que es cara, porque es verdad que hay informaciones que se vierten en muchas ocasiones, posiblemente intencionadas, pero igual no están tan descabelladas, que son unas instituciones muy caras, el mantenimiento, el salario de los eurodiputados, cuando se publicita los medios de comunicación, los privilegios que tienen. Es normal que la gente que le cuesta llegar a final de mes, eso ya sea un motivo de desconfianza. Si además considera que no sirve para mucho el Parlamento Europeo, pues otra razón más para no votar. Hay sensación de lejanía y de confusión. Y como tú decías, Enrique, salvo para muy cafeteros como nosotros, muy cercanos al derecho y al derecho comunitario y a los procesos democráticos, eso, el sistema institucional europeo es un enredo importante. Pero bueno, está bien que programas como este podamos aproximarnos un poco a dar una información de que posiblemente es importante, yo creo que es importante votar el 9 de junio, pero es importante también decir que el Parlamento Europeo tiene que convertirse en una asamblea democrática soberana en Europa y tiene que mandar de verdad, tiene que tener iniciativa legislativa y autonomía de funcionamiento y no estar sometida a los gobiernos de los Estados miembros, porque además el sistema institucional europeo, de la Unión Europea, perdón, tiene otro inconveniente, que muchas de las grandes decisiones necesitan la unanimidad, ¿vale? Y ahora mismo hay gobiernos, de los 27 que pueden ser un caballo de Troya dentro del proceso de construcción europea. El gobierno italiano, el gobierno húngaro. Son gobiernos difícilmente compatibles con los valores democráticos y con los valores de solidaridad que tiene que representar el proceso de la Unión Europea, más en este momento, un momento de belicismo, de crisis económica permanente, porque ya es que estamos instalados en una crisis económica permanente. Yo me gustaría que entráramos sin ambages en el análisis de la actualidad, sobre todo de cara a qué perspectivas de futuro, a qué futuro nos vamos a enfrentar en los próximos meses y cortos años venideros, no sin antes hacer un reconocimiento expreso de que es verdad que la construcción europea ha facilitado que la vieja Europa, la rancia y vieja Europa, cainita, egoísta, egocéntrica, celosa, recelosa, del país cercano, haya hecho una andadura en tan poco tiempo, para la vida de un humano, ¿no?, sino para la historia de un continente, del viejo continente, ¿no? Que en 75 años se haya hecho esa transición, donde, por ejemplo, hayamos sido capaces de sindicar, por ejemplo, las grandes pérdidas o los países tan deficitarios en equilibrios sociales, de infraestructuras, etcétera, y esa armazón que se ha construido con Europa haya hecho posible, haya facilitado, un reparto, ¿no? Porque es verdad que es complejo, es una arquitectura compleja, pero por lo menos está haciendo una andadura asimétrica, pero ahí está, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y yo creo que eso, a lo mejor no estando muy bien, porque yo personalmente soy de las personas hipercríticas en muchas cosas, ¿no? Y con el tema de Europa no soy yo el que tiene que dar opinión, que sois vosotros, pero creo que hay mucha tara, mucha falta de pedagogía de la propia institución y de nuestros propios representantes en la misma, ¿no? Estén donde estén, parlamentarios en primera persona, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y me gustaría que andáramos este camino, ¿no? Tú acabas de decirlo, estamos en un marco prebélico, y además las guerras las tenemos en la puerta, en la mismísima puerta, ¿no? Parece que cuando fue en Ruanda, como era lejos, nos importaba menos, ¿no? Aunque en la realidad fuera tan desastrosamente increíble, ¿no? Pero tenemos ahora mismo una Ucrania que es la que ha hecho temblar los equilibrios y las entretelas de la construcción europea, con un espacio donde los dos grandes bloques o las dos grandes potencias han coincidido en vamos a batallar no en tu casa ni en la mía, sino en la de un tonto útil, ¿no?, entre comillas, ¿no? Y en una profunda crisis económica que esta parece que está llamando a que los nacionalismos, a que esos países regentados por gobiernos del carácter que tú has nombrado, Ángel, parece que no van a ser una singularidad, sino que va a ser una línea de continuidad. Y además, atendiendo a la llamada de que dediquemos los países hasta el 2% de los presupuestos en temas militares, ¿no? A mí no sé cómo lo veréis, ¿no? Pero a mí se me antoja que el nubarrón es como lo de los dibujos animados aquellos, ¿no? Que iba, le llovía siempre el mismo, ¿no? Iba con la nube permanentemente encima, ¿no? Yo creo que aquí podríamos... Perdona por la extensión, ya no hablo más. No. Aquí podríamos hablar como de pesos y contrapesos, y no siempre se entienden si no se explica, porque nosotros solamente vemos la interfaz. Yo hoy me he sacado la sala de prensa, lo que aparece en portada, en sala de prensa, y no siempre se ve claramente si no se sabe lo que hay detrás. Y funciona a varios niveles. Ejemplo. Por un lado funciona lo que hay fuera de lo que es extracomunitario. Por otro lado, lo que estaba comentando Ángel, que es intracomunitario y cómo se juega en esa Europa de las regiones, que hay objetivos prioritarios que a lo mejor en una franja cercana geográficamente puede haber una diversidad muy grande económica de reparto. Y eso lo tenemos en la PAC, lo tenemos en una serie de dineros que se reparten en proyectos determinados. Por otro lado está la política extracomunitaria, que en este caso se ha decidido varias cosas relevantes. si se va a aumentar o no el dinero con respecto a la OTAN y, por otro lado, si vamos a aumentar el dinero respecto a Europa. Y ahora voy a volver a jugar con el Consejo de Europa. ¿Y por qué? El Consejo de Europa ha decidido que Rusia ya no esté en el Consejo de Europa, cosa que no hace esa radical separación Unión Europea. O sea, aquí los pesos y contrapesos son totalmente distintos, porque los intereses económicos son como una bicicleta. A ti no te va bien una cadena de bici si le quitas un eslabón, porque antes tienes que encontrar cómo sustituir ese eslabón de la cadena, porque si no, no te va a funcionar la bicicleta. Y esa complicadísima geoestrategia mundial en la que todo el mundo está metido, yo creo que ahora es cuando empezamos a darnos cuenta. Y eso hay que empezarlo no desde algo puntual, como pueda ser el caso que ha pasado Ucrania-Rusia y cómo nos afecta, y efectivamente pensar que eso está pasando en Europa y que nunca pasa en Estados Unidos, destaquémoslo. Y también tenemos que empezar a pensar en abierto, cuando nosotras, Europa, había pensado en cotos cerrados, y eso ya no funciona. Hay que pensar en teoría de puertos en sentido literal, puertos, puertos mundiales, y cómo es esa geoestrategia de tránsitos. Hay que pensar en cosas mucho más complejas de lo que hasta ahora nos habíamos creído libres de todo esto, porque pensábamos que éramos un elemento más. Y la sensación que tengo ahora es que hemos transitado por algo caduco desde la Segunda Guerra Mundial hacia algo nuevo, donde coincido con otra cosa que ha apuntado Ángel, pero que tenemos que darle más vueltas, que es que o vamos a una democracia realmente democrática, donde todos los votos valgan lo mismo, o aquí no vamos a poder pasar ni afrontar los retos que nos llegan nuevos. Pasa con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pasa con que yo he traído esto porque da mucho juego. Estos son todas las personas que hay, pero estos son los que deciden, los que validan lo que propone el Parlamento Europeo. Estas dos instituciones que están aquí abajo, de 32 o 29, dependiendo si se reúnen en Bruselas o en Estrasburgo. Lo he hecho con toda la idea porque no podía explicarlo bien después, ¿no? O sea, esto no es democrático, no sé muy bien cómo llamarlo. O es una democracia representativa muy limitada, como diría Aristóteles. Sí. No es esto lo que podemos trabajar, porque no hay mucha fuerza moral después para decir a Hungría o a otros países que no se está haciendo bien. Y todo esto, y me queda una tercera parte. La tercera parte es el tema de la educación. No hemos hecho trasvase competencial en educación, no hemos hecho trasvase competencial en otros elementos clave, y no podemos entonces exigir a otros países que lo hagan. Sin embargo, en estos días, hace poco, se ha decidido y se ha votado, no de manera vinculante, pero sí se ha votado, el derecho al aborto, yo prefiero llamarle el derecho a decidir de las mujeres lo que quieran hacer con los derechos sexuales y reproductivos. Y eso sí ha pasado en Europa. O sea que cosas como estas están cambiando también los derechos medioambientales, están cambiando las energías verdes, están cambiando una serie de elementos que antes era impensable que se luchara contra esa energía del carbón y del acero, que es como empezamos. Y realmente pone justo ahí, yo engancho con lo último que dice Amelia, es un tema que, como sabéis, conozco bien. Todo el bagaje o el acervo comunitario en materia medioambiental que la Unión Europea ha generado, la protección del medio ambiente hay que situarla en una fecha concreta. Junio de 1972 se reúne la primera cumbre de Naciones Unidas sobre medio ambiente en Estocolmo. Por eso es el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, el día de ese inicio de la Asamblea. Europa enseguida, un año después, 1973, aprueba su primer programa de acción medioambiental. Europa ha aportado al mundo una conciencia clara de protección del medio ambiente. También es verdad que era posiblemente la zona del mundo donde más impactaba el medio ambiente, ¿vale? Pero la oportunidad que surgió de ese problema ambiental es que un espacio como la Unión Europea, las comunidades europeas en ese momento, es que se empezara a legislar en los Estados miembros. España, cuando entra en 1986, asume todo el acervo comunitario en materia medioambiental, básicamente la legislación de evaluación de impacto ambiental y todo lo que ha venido después, de contaminación atmosférica, gestión de residuos, la separación de los residuos, todo esto viene de normativa europea. Esto es una de las grandes aportaciones del proceso de construcción europea y tiene que ver con la democracia, porque es cuidado de los bienes comunes de la humanidad, como le llamó luego el Santo Padre en 2015 en la famosa Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Es una de las grandes aportaciones del proceso de construcción europea, el respeto al medio ambiente y la legislación medioambiental. Y otra aportación debería seguir siendo la democracia. En Europa hubo un colapso democrático en el periodo de entreguerra. Hubo un momento que un Estado que era ejemplar desde el punto de vista democrático, la República de Weimar, Alemania, colapsó. O sea, un partido de extrema derecha la hizo colapsar. Y ese esquema se puede reproducir en cualquier momento. Esa ley, esa legislación que aprobó el Estado alemán en ese momento, el Estado nazi, se puede reproducir. O sea, tenemos que estar muy atentos. Y de hecho, precisamente las fuerzas de ultraderecha actuales en Europa son las contrarias a la construcción europea. Ellos prefieren los Estados-nación. Déjenme a mí que yo solucione lo mío. Y si lo tengo que solucionar de manera autoritaria, bien está. Qué lástima me da que nos estemos acercando ya mismo al final de la tertulia, porque acabas de tocar dos asuntos más otro que yo quería añadir a la cartera, ¿no? Ante el refuerzo de la cultura de la paz, ¿no?, como una de las señas de identidad de la construcción europea, ahora mismo tenemos un marco racista, ¿no?, de una ultraderecha que no parece en regresión, ni muchísimo menos, ¿no? Y además ya florece como champiñones. Empezaron por algún sitio que parecía que era algo focal, pero no es verdad, ¿no? O sea, ya son parte de los gobiernos en nuestro país, ya están blanqueados y naturalizados, ¿no? Y dicen barbaridades como puños y, sin embargo, parece que es algo con lo que tendremos que coexistir, ¿eh?, porque así viene hecho. Eso por un lado. Luego está el tema de la externalización de las fronteras europeas, ¿no?, con lo del pacto migratorio y de asilo, ¿no?, que eso es otro pepinazo, si me permitís la vulgaridad, en la línea de flotación, ¿no? Y luego además naturalizar que la exclusión social forme parte del no escenario, ya asumido como parte del escenario. O sea, es un no escenario porque invisibilizaremos algo que lo tendremos como el desecho, ¿eh?, de la parte social que tendremos que coexistir con ello, ¿no? Este marco es un marco real, ¿no? Es un marco real que, añadido, bueno, a mí lo del pacto este migratorio y asilo me parece tan cínico en la expresión, en el nombre como en el contenido, ¿no? Pero luego además estamos viendo el papelazo que está corriendo Europa ante conflictos tan contemporáneos el uno con el otro, y sin embargo tan complejos de no entender cómo podemos tener esa dualidad de comportamiento con Ucrania y con Palestina, ¿no? Es cínico, es profundamente cínico, ¿no? O sea, que países como Alemania, que ha sido el sufridor del mayor genocidio del tiempo moderno de este continente, que esté haciendo el papel que está haciendo, es como si hubiera desdibujado la historia reciente de que ellos mismos han sufrido, han vivido y han sufrido, ¿no? A mí lo único que me queda ya es la alegría de ver que la juventud sigue siendo todavía ese halo de esperanza que nos queda, ¿no? Que Alemania y Francia está deteniendo las manifestaciones con acusaciones tan gravísimas como la apología del terrorismo, apología del antisemitismo. O sea, unas cosas tan bárbaras, ¿no? Están sucediendo unas cosas tan tremendas, ¿no?, que a mí que me preocupa que un parlamentario gane 8.700 euros al mes y que yo no sepa dónde vive ese hombre o esa mujer durante los 12 meses del año. O sea, que me preocupa, eso me preocupa. Pero es que me preocupa más eso que os acabo de contar, ¿no? Que tengan que ser nuestros jóvenes los que, asaltando las leyes o saltándose las leyes, estén devolviéndonos un poco la cordura de que estamos hablando de derechos humanos, ¿no? Es que si leemos a Piero Caramandrei, que fue uno de los autores, por hablar de un italiano que los vivieron y que estuvieron después de lo que se llamó el posfascismo. Pero es que aquí el problema es que no tenemos una democracia militante y esa es esta cuestión. O sea que es que tenemos que apostar por la educación y tenemos que apostar en las aulas por decir las cosas. Y nosotros hemos vivido en carnes lo que hemos vivido, que una ley como yo, me vais a disculpar, pero todas las comisiones, la Comisión de Venecia dando el placet a lo de la amnistía y diciéndole al PP que no podrá derogarla aquí, y aquí no hemos oído eso. El informe Greco de la prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales. Aquí. El informe Grevio con respecto a la violencia machista. Hombre, y decir otra cosa. La primera mujer jurista, que la tenemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo lo que acabo de decir pertenece al Consejo de Europa, el que está en verde, el que no es Unión Europea. Pero si me voy al otro lado, ¿cómo no tendrá que ser el asunto que en Unión Europea, que hay otro informe, que es el informe de la Comisión Europea respecto al informe sobre el Estado de Derecho de la situación en España, nos dicen también que ojo a visor. ¿En serio? ¿Nadie se lee los informes? Nos están diciendo que cuidado. Cuidado con la judicatura, cuidado, que no es que lo estén diciendo aquí. Todo esto nos tendría que dar que pensar. Tenemos que, pero es que la judicatura es tu poder judicial, el tuyo y el mío. Es que es el poder de todos. Un poder, el nuestro, nuestro poder judicial está funcionando mal. A mí me sabe mal que alguien diga, es que nuestro poder, no, el poder judicial es de toda la ciudadanía, no es de nadie, no es de un partido, es de todo el mundo. Y tenemos que cuidarlo todo el mundo. Ya solo por eso, por favor, vayan a votar. Claro. Y reforcemos las instituciones. Porque si no educamos en democracia, si no todo el mundo tiene claro la importancia que tiene reforzar las instituciones, la democracia, su fortaleza está en la debilidad, porque hay que estar todo el mundo pendiente de las instituciones, si no, esto no va a funcionar. Y fijaos, esto no es por imposición. Un pequeño complemento a lo que decía Amelia, en relación a uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, que está compuesto por los 5.500 jueces que ejercen la función jurisdiccional, los que juzgan y hacen ejecutar los juzgados, pero que tienen que tener un órgano democrático de supervisión, que es el Consejo General del Poder Judicial. Hay que decirlo con claridad, esto no es su opinión, hay un órgano del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, que impugna gravemente los preceptos constitucionales. Está fuera del ordenamiento constitucional. Correcto. Ahí, desde hace cinco años. De manera clara se puede decir que desde el año 2018... Ese órgano sí está fuera de la Constitución. Eso es un hecho. Que la proposición de ley de amnistía para normalizar la situación de Cataluña sea inconstitucional, como decían algunos, eso no era cierto. Ahí se intoxicó a la población española por parte de una parte del Poder Judicial, de los que juzgan y hacen ejecutar los juzgados, y de una parte de la Academia, compañeros y compañeras nuestras. Nadie había leído en ese momento de noviembre la proposición de ley, porque se registró unos días después de que ya se manifestaran en la puerta de los juzgados personas que no debieron hacerlo, porque nadie conocía lo que se iba a... Por cierto, que decían que se iba a aprobar de manera express, sigue debatiéndose en Cortes Generales la proposición de ley. Estamos ya en el mes de mayo y está bien que se debata. También digo, yo lo he leído tres veces y creo que el Tribunal Constitucional lo va a tener muy complicado para declararlo inconstitucional, porque creo que... No creo que pase. La Constitución no lo impide ni lo prohíbe. Pero es que Naciones Unidas, incluso, esto entra dentro de lo que se llaman procesos de democratización a través de justicia transicional. Así es. Fin del comunicado. Yo entiendo que a ellos les guste más la justicia retributiva, pero es que además de la justicia retributiva está la restaurativa, está la transicional. No me hables con palabras raras, Amelia, que sabes que me pones atacado, ¿eh? Justicia, ¿qué has dicho? Transicional. Bueno, es broma. Es importante votar. Ahí está. Lo decía siempre. Sí. Hay que votar y hay que exigir que luego ese parlamento que votamos entre todos tenga poder, que sea una asamblea democrática soberana y que aborde problemas como los que tú has comentado, la pobreza, la integración social de los colectivos que están en riesgo de exclusión ahora mismo. Así se hará creíble la institución europea. Claro. Si de verdad aborda los temas que de verdad preocupan a los europeos. Y ahora tiene una gran oportunidad Europa, ser un espacio también de ejemplo moral. Estados Unidos no sabemos hacia dónde va, posiblemente sí, va hacia un gobierno ultra. Sí. Tenemos también que ser un contrapeso, si me apuras, incluso económico y de modelo de desarrollo a la República China también. Y tenemos que ser un ejemplo democrático en el mundo, para que todo sea más equilibrado. Y tenemos que ser también un referente moral en la protección del medio ambiente. Insisto con eso porque es la vida. Sí. Es que sin un planeta no tenemos no nada. No hay nada. Nada. Es el cuerpo donde vivimos. Así es. La casa común, decía el Santo Padre, ¿no? Sí, en Laudatio, sí, es verdad. Bueno, lo que pasa es que una casa sea casa se conforma tanto con el tejado como con los cimientos, ¿no? Y en los cimientos, en la naturalidad de esa casa, o sea, que esa casa sea una casa donde haya una imagen en la que nos podamos reconocer de alguna manera como país, como ciudadanía, tiene que haber ese feedback necesario que yo creo que ahora mismo sigue estando viudo, ¿no? Tú sales a la calle y preguntas que te den el nombre de un parlamentario europeo y creo que tendrías grandes dificultades de que la gente te diera el nombre de alguno. Y eso es una responsabilidad indirecta, ¿no? No es la responsabilidad de la ciudadanía. Sin duda. Es una responsabilidad que no está siendo ejercida con la responsabilidad debida. Y claro, es que tú pedís... Yo entiendo y además yo seré de los que vayan a votar, ¿no? Creo que tengo el privilegio y por ser un privilegio, mi derecho a ejercerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo viable, hay que hacer que la gente entienda esto. Este programa no lo va a escuchar la gente que debería de escucharlo para entenderlo, pero es que aunque lo escuche, te queda el amargor de decir, bueno, sí, vale, de acuerdo. Estás diciendo cosas que son razonables. Y yo, pero es que yo no sé quién puñeta está. El otro día salía un reportaje en la prensa en la que decía que uno de cada cuatro parlamentarios europeos hace negocios aparte de ser un parlamentario europeo. Mira, o sea, eso yo me tenéis que perdonar, pero eso un daño. Ya. Eso hace un daño incalculable. Pero esto es como todo. Pasa... O sea, puede pasar, pero si tú entras en la página de cada uno de los 705 que hay ahora, debajo del currículum, que no todos lo tienen puesto en la página, por cierto, o sea, lo bueno que tiene el Parlamento, a diferencia, por ejemplo, del Parlamento en España, es que debajo, obligatoriamente, todos tienen la declaración de idoneidad. Todos. Puede que no tengan el currículum, pero sí la declaración de idoneidad. ¿Eso qué es lo que es? Eso es que no está haciendo nada que contravenga la legislación del Parlamento Europeo. Entonces, ¿cómo es posible que haya parlamentarios? A ver, esto es rizar el rizo, pero ¿cómo puede ser que haya parlamentarios, por ejemplo, que ganen millones de euros en negocios que tengan que ver con cosas que luego se hacen proposiciones de ley del propio Parlamento? A los que han pillado, que es verdad que han pillado algunos, a los que han pillado, se haga con ellos todo el peso de la ley, faltaría más. Pero a mí lo que me sabe mal es cuando ya se montan los genéricos. Todos deben de ser iguales. No, pillan a uno que a ese le caiga el peso de la ley. Hombre, pero ya, Amelia, no es estético que García Margallo gane 150.000 euros por salir en dos o tres televisiones y dar cuatro o cinco conferencias. Ese hombre, mira, yo si salgo a desayunar, yo si soplo no puedo sorber. Soplar y sorber me dijo mi madre que es imposible. Ya. Y yo he probado y a mí no me sale. ¿Y cómo es que le salen a los que hacen esas cosas? Pero es que siempre pasa, siempre les pasa a las mismas personas. Yo, discúlpame, yo conozco, por ejemplo, yo sigo unos cuantas parlamentarias, he de decir. ¿Por qué? Pues porque están en los temas que a mí me van. Y son temas que tienen que ver con temas de bioética, con temas de verdes, etcétera, etcétera. Miguel Urban tiene un montón de cosas. Lina Gálvez en temas económicos y en temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Eugenia Palop. O sea, hay un grupo de gente a la que yo sigo. Ironías de la vida, me cuesta menos seguir a los parlamentarios europeos que a los parlamentarios nacionales. Es que la cosa tiene narices. O a tu concejal de tu ayuntamiento, que tiene tarea. Bueno, yo no pretendía tampoco. No, pero es que te doy nombres. Te doy nombres porque me resulta fácil. Que sí es importante que contrarrestar esta ausencia de energía con la justificación de lo que estamos hablando. Pero hay una cosa que me sabe re mal. Porque hay tan pocos informes y tengo que pararme, buscar o bien hacer la traducción, porque hay veces que si no tardo un montón, yo soy disléxica y tardo la misma vida en las traducciones. ¿Y por qué no lo ponen? ¿Es que pagamos nosotros menos para que no nos lo den en nuestra propia lengua? Y ahora nos lo ponen en inglés, que ninguno somos de inglés en la Unión Europea, que manda narices, después del Brexit ya me contarás. ¿De verdad? Y yo soy una del club de fans, que es que yo todos los días me leo hasta los prospectos médicos, que tiene narices. Bueno, será fe. Vamos a ir terminando, nos hemos pasado, pero vamos, como afortunadamente este programa no tiene una competencia con un programa que nos esté echando el aliento detrás, porque bueno, tenemos la fortuna de tener, mira, esos son los pequeños placeres que nos permite una radio, como esta, pues bueno, pues el programa dura 2 horas, pero que si dura 2 horas y cuarto, pues el único que padece es mi técnico, que está ahí la criaturita mía, pues diciéndome, vamos a ver, hombre, con la hora, ¿no? Creo que no hemos hecho sino rascar simplemente un poco la parte exterior de algo que por desconocimiento, la desafección viene por el desconocimiento, ¿no? Y creo que eso es fácil de poder evitar, ¿no? Eso, si cabe, estaría en manos de a los que elijamos para el próximo mandato de 5 años, que no son 4, sino 5. Pues para que, hombre, que se ganen sus cuartos con la energía vertida tanto en el propio Parlamento como en la devolución de ese trabajo, ¿no?, a la sociedad que te está legitimando tu presencia en ese espacio, ¿no? Que parece como es que los que mandan a Europa es como que dicen, tú te has portado muy bien, pues venga, tú te vas a Europa y a descansar allí una temporadica. Esos son los comentarios de los mentideros así un poco malintencionados como el que yo represento, ¿no? Me lo permití, ¿no? En España se eligen, por cierto, no lo hemos dicho, a 61 eurodiputados. A 61, sí. De la nueva cifra, que son 720, corresponde por población 61. ¿Vale? Eso en una circunscripción es totalmente proporcional. En una circunscripción electoral única, además. Es la única votación donde la circunscripción electoral en España no es por provincia, sino única. Por tanto, el reparto que se va a producir es absolutamente proporcional. Desde mi punto de vista, el más justo. ¿Vale? Sí, porque no hay división por provincia, no se pierden votos. ¿Vale? Sí, no, y tenemos, unos cuestan más que otros. No tenemos el problema que genera la ley el sistema DON para las generales, para andaluzas, para las municipales. Sí. Aquí es única la circunscripción, todo el Estado. Se reparten de manera proporcional pura los votos obtenidos hasta llegar a 61 a repartir. Sí. Así que otra razón más para ir a votar y luego pedir que efectivamente, como dice nuestro moderador, sean ejemplares y trabajen por el bien común, que es su obligación. Yo creo que hay gente que se le ocurra mucho y no todo el mundo tiene una ristra de ayudantes, contratados, bueno, que hay todo un mundo en todo eso. Asistente le llamo. No, hay de todo, hay asistentes, contratados, expatriados, nacionales del país en el que estén asistiendo. Sí. Y a mí me llama la atención la cantidad de información que te permiten bajarte. Yo la única, además puedes protestar, que a mí esto de protestar me va. Entonces yo he protestado por lo del idioma, es la única protesta que he hecho dos veces ya. Y ya me han dicho, no, sí, estamos en ello. Sí, ¿así digo, te han pues, contestado? Sí, sí, ¿sí? Te contestan. Ah, bueno, sabrán que eres tú. Sí, vamos a contestarle que está Amelia. ¿Qué está Amelia? Te contestan, te contestan. Y es verdad que los informes están muy bien, porque además no son una cosa tan larga como para decir, ostras, ya no me vuelvo a leer uno en tres años. Bueno, familia, pues gracias. Gracias por arrojar luz, por... sé que es complicado, ¿no? Sé que es complicado que si no has tenido, no has tenido acceso a la información de esa arquitectura, es complicado. De la del tanto del tú además has complejizado más todavía, claro, si cabe, está bien. Con el tema del Consejo de Europa, o sea, es que y mucho más, ¿no? Muchas más cosas que no que digo que no han venido, bueno, por falta de tiempo. No, me ha gustado mucho ese colorín del reparto. Teníais que haberlo visto, porque el reparto de los 700, ¿cuánto? 720. Era ahora 5. Y después vendrán, ¿no? O sea, 720. Ese diagrama de colores y situaciones es muy clarificador, ¿no? Bueno, pretendíamos eso, ¿no? Que arrojar un poco de luz, ¿no? Con el achaque de que hoy es el 74 aniversario. Dar las gracias a estas dos exquisitas personas que bueno, yo no sabía, Ángel, que tú tuvieras tanta formación en el ámbito de Europa, cosa que... Trabajé durante 2 años en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Córdoba de investigador. Entonces, pues, y parte de mi tesis doctoral es la protección del medio ambiente en la Unión Europea. Es un tema que he tenido que estudiar a fondo, claro. Bueno, sí, sí. Pues, con más razón todavía que las casualidades no lo sean, ¿no? Que hayamos dado esta tarde, pues, con nuestra colaboradora habitual, que a la que además yo quiero agradecer especialmente tu presencia hoy, porque sé que, pues, que sepas que se te calienta la voz, ¿eh? Claro. Que la tienes ahora mismo mucho mejor de cómo ha llegado. Mucho, ¿eh? Mejor. Sí, o sea, sí. Que sepas que a ti te tonifica paradigma, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo que? Y Ángel, agradecido, ya sabes que aquí tienes un rincón de expresión que ya utilizas en el blog de Paradigma, pero que, bueno, que enhorabuena por tu profesión en la cantidad de datos haciéndolos inteligibles, que yo creo que esa es buena parte de la didáctica, que los que os dedicáis a la academia, academia es nuestra obligación, desde luego. Es bueno, ¿no? Socializar el conocimiento, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Nos pagan para enseñar a los alumnos, pero también para formar a la sociedad. Creo que algunos lo tenemos claro, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que... Gracias a vosotros por el programa, de verdad. Bueno, y a ti que estás al otro lado, que espero que te haya parecido didáctico, que hayas aprendido algo. Yo me voy con la satisfacción de haber abordado en el ámbito de la tertulia un tema árido a priori, y sin embargo ha dado chance, ¿no? Yo no me he aburrido, ¿no? La verdad es que con estos dos es muy complicado aburrirse. Que esa sea tu opinión al final del programa, para nosotros será una satisfacción. Ya estamos preparando el de la semana que viene y auguro buenas entrevistas, como de costumbre. Así es que hasta la próxima.